ya que en la comunidad donde más se había desarrollado la ley había sido en nuestra tierra. Pero la firme voluntad de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén en una defensa del sistema público de servicios sociales y de la ley de dependencia han hecho un esfuerzo económico muy importante que hay que poner en valor. En este momento, julio del 2015, contamos con 4.393 personas usuarias, que supone un 20,4% más que en el 2014. Es un dato que se acerca a los del 2012 y las previsiones que tenemos para finales de este año pues son de 5.053 personas usuarias, que podemos decir que estaríamos en el mejor dato de la historia de la ley de dependencia. Por lo tanto, son datos muy relevantes para las personas y muy alentadores para las personas que van a beneficiarse de este servicio. También estamos atendiendo a un pilar muy importante que es la generación de empleo y sin duda está habiendo con este servicio un crecimiento laboral importante con la entrada en el mercado de personas que en muchos casos sostienen la economía familiar. Decir también que la alta efectiva en este sistema es un indicador que nos muestra la gran vitalidad de este sistema y que con los datos que he dado anteriormente, pues casi hemos duplicado la producida en el ejercicio de 2014. También me gustaría decir que las auxiliares domiciliarias pues también han experimentado un crecimiento en puestos de trabajo y ha sido de 183 personas. Palabra de la responsable del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. En el ámbito más cercano, en clave comarcal, a partir del próximo jueves, del 20 al 23 de agosto, se celebrará en Huelma la 32ª Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, la conocida popularmente como Expo Huelma 2015, una feria que reunirá productos agrícolas, agroalimentarios, turísticos y artesanos, entre otros. Un total de 128 empresas procedentes tanto de la provincia de Jaén como del resto de la Andalucía, incluso de comunidades como Extremadura, Madrid y Valencia, se darán cita en esta 32 edición en la que se esperan superar las 20.000 visitas. Escuchamos las palabras de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra. Buenos días. Agradecer a los medios de comunicación su presencia a esta rueda de prensa donde vamos a presentar la Feria Multisectorial del Parque Natural de Mágina, Expo Huelma. Por ello está también acompañándome en la mesa el alcalde de Huelma. Reseñar que de nuevo este año estamos ante una feria que sin duda se convierte en el escaparate comercial de Mágina. Y además de ello supone también que hay este tipo de ferias de muestras, son mercados vivos de operaciones comerciales, porque posibilitan los contactos comerciales y porque al mismo tiempo es una oportunidad excelente para presentar productos, para venderlos. Palabras de la vicepresidenta de la Diputación Provincial en esa presentación que tiene lugar el pasado viernes. Por su parte, el alcalde de la localidad, el alcalde de Huelma, Francisco Manuel Ruiz, se refería a que Expo Huelma es la feria decana de toda la provincia de Jaén, subrayando el importante volumen de negocio que genera, que en su anterior edición alcanzaba los 500.000 euros. Desde la muestra de Expo Huelma se ofrecen además los mejores productos con los que cuenta la provincia, además que se favorece la economía y el empleo, se da a conocer las ventajas de vivir en el mundo rural. Palabras de Francisco Manuel Ruiz. Expo Huelma este año tiene algunas sorpresas positivas, algunas mejoras con respecto al año pasado, y está perfectamente estructurada. El jueves lo dedicamos a... se inaugura la feria en sí. El viernes la dedicamos al mundo del aceite, con catas de aceite, con diferentes degustaciones de diferentes lugares con denominación de origen, siempre buscando la calidad. El sábado de la feria está dedicado al mundo de la ganadería. Y aquí sí quiero hacer un punto y aparte y hacer un especial hincapié en lo que significa la apuesta por la calidad dentro de Expo Huelma en la Feria Ganadera. En este curso se van a... Palabras del alcalde de Huelma que se inaugura, recordamos, el próximo jueves, se mantendrá abierta hasta el domingo. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.